sonrisa y tu buen sabor. La luna ya se despertó. Es hora de pasar el día. Así que ven con tu ritmo y tu sabor a la noche del amor. Siente, siente mi calor. Dan, dan, dan, dan, dan. Es una fiesta de carnaval con la luna y el mar. Donde tienes que cantar. Dan, dan, dan, dan, dan. Ven con tu ritmo y tu sabor. Dum, dum, dum, dum, dum.